quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar la pena que me aniquila. Muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda de lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar. No pude lograr su amor y gozo con el dolor. Que me sirvan más tequila. La recuerdo con delirio y me río del martirio al no poder conseguirla. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar.